Yo quiero ser en ti la calma y el volcán. Yo quiero amarte más que cuantos te aman. Yo quiero despertar besándote la piel, cubrirte de violetas perfumadas. Yo quiero estar en ti, tan hombre como soy, saberte tan mujer entre mis brazos, la vida transcurrir tan solo junto a ti, y luego de tu amor morir despacio. Y ya que más, si todo, todo con tu amor lo he comprendido, si desde el principio al fin de todo lo he vivido, sin más que más de haber vivido junto a ti. Y ya que más, puede al momento el mundo entero derrumbarse, después de todo pude a mi manera amarte. Sin más que más, después de ti puedo morir. ¿Qué más? Si todo, todo con tu amor lo he comprendido, si desde el principio al fin de todo lo he vivido, sin más que más de haber vivido junto a ti. Y ya que más, puede al momento el mundo entero derrumbarse, después de todo pude a mi manera amarte. Sin más que más, después de ti puedo morir.